murciélago. Dos fantásticos murciélagos. Tres fantásticos murciélagos. Cuatro fantásticos murciélagos. Con su increíble narizón nos lleva al bosque de excursión. Quiero ir a la panadería de Chema a comer magdalenas. Me voy con Ana a la placeta. En un descuido le toco una teta. Y en el kiosco de Julián ya no venden piruletas. Ahora él se ha dedicado al tráfico de anfetas. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. La, la, la, la, la, la. Periodismo, y ahora es una estrella del rock. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. Ocupemos el barrio Sésamo. La, la, la. Ocho, nueve, diez, once, doce, dos.